Todo hice para estar siempre contigo. Mi deseo era hacerte muy feliz, pero mi negra suerte traicionera sin motivo me llevó lejos de ti. Yo quisiera para siempre en esta vida ser el dueño. Sabes que estoy ebrio de amor. Y así yo seguiré por mi camino con aquellas que comprenden mi dolor, me confortan aliviando mis angustias. Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor. Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo sigo siempre ebrio de amor. Mujer, el dolor que traigo conmigo es como el dulce castigo que amarga y da placer. El corazón no se olvida de la sombra por quien padece, mas si sufre, más quiere sufrir. Por eso en esta canción, yo que tengo corazón, no puedo quedar callado. Te lo digo, mujer querida, el dolor más grande en esta vida es amar, amar mucho y no ser amado. Y así yo seguiré por mi camino con aquellas que comprenden mi dolor, me confortan aliviando mis angustias en su mundo infeliz y pecador. Reconozco, no merezco tu cariño y de ti no guardo. Siempre ebrio de amor. Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo sigo siempre ebrio de amor.